En un cuento africano leemos: "He visto un gran prodigio", dijo la esposa a su esposo. Cuando el niño llora, un águila baja a la tierra, se inclina sobre él y lo calma acariciándolo con las alas. "Ven también tú y verás". Pero el hombre, un tipo huraño y desconfiado, no le dio crédito. Aunque siguió a la mujer, llevaba consigo un arco con flechas. Escondido entre la maleza, vio venir el águila y posarse sobre el niño que lloraba. Entonces enfiló en el arco una flecha y la lanzó, tomando de mira al pájaro. Pero precisamente en aquel momento el águila se desvió a un lado y la flecha atravesó al niño. Fue este el primer asesinato. De hecho, el águila era una criatura buena que intentaba hacer el bien al niño, pero el padre no creyó en la bondad de las criaturas. Atormentado por el remordimiento, esparció la maldad a su alrededor, tanto que otros se volvieron malos y empezaron a matarse entre ellos. De hecho, el águila era una criatura buena que intentaba hacer el bien al niño. La madre lo veía como un milagro de amor y consuelo. Sin embargo, el padre pensó: el águila está devorando a mi hijo. El padre no creyó en la bondad de las criaturas. Navarro dice: es vital para nuestro mundo el que confiemos en los otros, en su inocencia. Podríamos optar por ver nuestra familia, trabajo, por la ventana del amor, en lugar de percibirlos por la ventana del odio, venganza, pensamientos negativos. El mundo es el resultado de nuestras fantasías. Lo que proyectamos es lo que percibimos. Los sabios nos han hablado del inmenso poder del pensamiento humano. Marco Aurelio decía: nuestra vida está hecha por nuestros pensamientos. Salomón decía: así como piensa el ser humano, así es él. Buda decía: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Arnold Bennett decía: su mente es un recinto sagrado en el cual nada que le haga daño podrá entrar sin permiso. Dado que nuestra mente es capaz de engendrar muerte o vida, es necesario aprender a controlarla y dirigirla para que ella se abra completamente a la fuerza del amor. Hay que asumir la responsabilidad de cambiar los pensamientos, aprender a pensar, para de este modo transformar los juicios y sentimientos. Hemos avanzado mucho en la ciencia, el arte, en todos los campos del saber humano. Albert Einstein decía: el gran poder del átomo ha cambiado todo menos nuestra forma de pensar. Y así nos dejamos llevar hacia catástrofes no igualadas. No es fácil romper el hábito de pensar negativamente, pero es cierto que lo que hemos construido podemos deshacerlo pacientemente. Para ello se necesita creer que es posible esta tarea, que para llevarla a feliz término se necesitará mucho coraje y perseverancia. Nos puede ayudar en este desmontaje el uso frecuente de afirmaciones positivas. Ellas tienen el poder de crear una vida feliz, libre de prejuicios y temores para nosotros mismos y para los demás. No cabe duda de que en parte somos víctimas de lo que pensamos. En nosotros se cuece el bien o el mal, la vida o la muerte. La flecha que lanzamos para herir al otro puede volverse en contra de nosotros. A vos que me has escuchado en este mensaje, te deseo que te bendiga cada día el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.